De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan. Hola, salud. Bienvenidos a este nuevo programa de Hoy Desde Aquí. Contra la arena, construyendo muros, y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Hoy Desde Aquí es un programa que hacemos para Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, con la intención de trasladaros los temas que nos inquietan y que nos satisfacen. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente. Comprendemos, por lo tanto, que algunas de las personas que estáis escuchando Radio Almaina no os apetezca tener que saber qué temas son los que a este tipo le inquietan o le satisfacen, y por lo tanto en este momento cambiáis a otra emisora. Y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero. No lo vamos a tener en cuenta si os conocemos, y si no os conocemos no os lo podemos tener en cuenta. Nunca que no lo veían, había ya otros pies en donde estuvo. Si esperamos por lo menos que volváis a sintonizar Radio Almaina dentro de antes de 2 horas, que como mucho habrá durado nuestro programa, para poder seguir disfrutando de otros programas mucho más interesantes que este. Y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que... Pero nos sentimos en la obligación moral de trasladaros algunos de los problemas que nos inquietan, como en esta ocasión, cuál es la situación de las obras del AVE en Granada en estos momentos. No se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo. Nos inquieta que no conozcamos nuestra historia y que eso haga que podamos terminar repitiéndola. Por eso vamos a traer a colación de nuevo aquella entrevista que le hicimos a Pedro, a un compañero que participó en la huelga del 70 de la construcción, donde se demostró que el pueblo, frente a los poderes, puede enfrentarse si quiere, y como los poderes no tendrán ningún reparo en utilizar las armas y la muerte. Otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. También hablaremos de Grecia, reflexionaremos sobre lo que ha pasado en estos días con esa votación que ha habido en Grecia y todo el revuelo comunitario. Como piedra del río, aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando. Pero también queremos traer a colación la poesía, en este caso, de la mano de Melchor Rodríguez, un personaje muy interesante, olvidado, por desgracia, para muchos, y que tiene mucho que enseñar. Así que vamos a empezar reponiéndoos aquella entrevista, aquella parte última de esa entrevista que le hicimos a Pedro sobre la huelga del 70, y vamos a ir sacando adelante el programa. Yeah.

Y entonces pues vamos a entrar ahora en analizar qué es lo que ocurrió, porque tú, por ejemplo, nos comentabas que precisamente esos representantes de los trabajadores, que algunos eran del Partido Comunista, que se habían integrado dentro del sindicato vertical, eran el Partido Comunista escondidas, claro, no se sabía. Son los que en el momento de antes del momento previo al enfrentamiento con la policía plantean que abandonar el tema de huelga, volver a los tajos, eso. ¿Sabes por qué esa situación? ¿Qué es lo que...? Porque en teoría, mientras ese piquete que comentaba en el anterior programa iba recorriendo Granada, en teoría se estaba negociando con la patronal. En teoría. En teoría se estaban negociando con la patronal. ¿Quién estaba negociando con la patronal? No sé si es recomendable dar algún nombre. No lo sé. Hombre, yo sé que la ventaja de... Sería mejor no dar nombre. De todas formas, te digo una cosa, la ventaja de ser una radio libre es que uno puede decir lo que crea. Y mientras la asamblea que gestiona Radio Almaina piense que no está uno faltando a la verdad o está, vamos a poder seguir diciendo lo que creamos. Bien, yo es que lo de los nombres yo no en aquel entonces yo no lo sabía. Yo estaba metido en las reuniones que se hacían, sabía más o menos lo que se estaba haciendo, pero tenía mis 15 años. Yo no era ningún lince. Yo era un trabajador con 15 años que, por una serie de historias que algunas he contado, pues empecé a ver cosas raras, empecé a ver que la explotación era brutal, que la gente se le humillaba, etcétera, etcétera. Entonces eso lo que me hizo es que crearme una conciencia y poco más, y yo asistía a esas reuniones pues y sabía quiénes eran, conocía a las personas, conocía los nombres, conocía a las personas, pero te repito que salvo los de la OA, que yo creo que los que gestaron todo esto fueron ellos. Vamos, aquí cada vez estoy más convencido, y cada vez que hablo con gente sobre esto me lo ratifica más. Fue la OA. Pero que lo gestaron, que ellos organizaron las cosas, o que su actitud y su comportamiento llevó a una toma de conciencia por parte de un volumen importante de trabajadores. Efectivamente. Sí, que no fue una actitud de manipulación por su parte, sino una actitud de facilitar la toma de conciencia, y ante esa toma de conciencia son los propios trabajadores los que... La mayoría de los trabajadores, bueno, la mayoría, gran parte de los trabajadores de la construcción de entonces vivía en el barrio de la Vicentica. Un barrio que hay que tener en cuenta que se hizo deprisa y corriendo, por lo que todo el mundo sabe, inundaciones, etc. Inundaciones del año 65. Y que la mayoría, yo no voy a decir todos, pero la gran mayoría no sabía leer. Por desgracia, la mayoría no sabía leer. Yo con 15 años apenas sí sabía leer, porque me sacaron de la escuela con 9 años. Entonces, ¿quién empezó a enseñarle a esos trabajadores a leer? Primero a leer. Fueron gente de la OA, que estaba en el barrio, que vivían allí, que trabajaban allí. Que eran otros más en medio. Que pasaban las mismas miserias que ellos, que hacían la misma vida que ellos. No era gente que no vivía allí, que vivía en otro sitio y que iba allí, les lanzaba el meeting y luego se iba. No, eran ellos. ¿Quién empezó a enseñarle a leer? Ellos. ¿Quién, a partir de, al mismo tiempo que se les estaba enseñando a leer, se les inculcaba que los problemas se tenían que resolver por los propios trabajadores? Que había que luchar, que había que estar organizado, que había que toda esa serie de cosas. ¿Quién se lo estaba inculcando al mismo tiempo que se le enseñaba a leer? Era la OA, era gente de la OA. Sí. Yo siempre lo he dicho, que hubiese gente en la OAS que no eran ni católicos ni cristianos, sí, había. Después me he enterado que lo había, pero que el pertenecer a la OAS era lo que le permitía poder hacer ese tipo de militancia. Era la cobertura ante el régimen franquista que le permitía hacer ese tipo de militancia. Entonces, claro, repito que yo estoy totalmente seguro, porque yo lo veía, yo hablaba con ellos, con mis 15 años, repito, y entonces quien creó el germen para llegar a junio de 1970, quien creó el germen fueron ellos. Dentro de lo que decíamos antes, en 1965 el Partido Comunista ordena que gente del Partido Comunista, trabajadores de la construcción del Partido Comunista, se presente a las elecciones sindicales para entrar dentro del sindicato vertical. Y a partir de ahí, tratar de organizar a los trabajadores dentro de Comisiones Obreras. Eso se hizo, y además hay que reconocerlo, que se hizo muy muy bien. Lo hicieron muy muy muy bien. Repito que quien creó eso fueron ellos. ¿Qué pasó? Que claro, llegamos a finales del 69, principios de los 70, y los trabajadores ya empezaron a estar muy, muy muy muy concienciados, sabían muy bien lo que estaba pasando, y el paso siguiente fue que gente de Comisión Obrera aprovechara eso para entrar dentro. Sí, sí, sí. Yo no lo he criticado nunca, no lo voy a criticar nunca, lo hicieron y ya está. La pena es que otros que no eran de Comisión Obrera se quedaron sin hacer nada. Entonces, pues, digamos que empieza la conciencia por gente de la OAS, se continúa por gente de Comisión Obrera, pero ya desde un punto de vista mucho más político. Es decir, los de Comisión Obrera sabían muy muy bien lo que hacían, es decir, querían crear una base importante de gente para, desde el sindicato vertical, crear un sindicato fuerte, como lo hicieron. Mm. Digamos que fueron ellos los que tomaron el relevo, en cierta forma, de lo que ya había hecho la OAS. Yo repito que lo que critico. Lo que critico es que, pasado el tiempo, muerto el dictador, fuera gente de Comisión Obrera los que se arrogaban que toda la organización de la huelga de 1970 la habían hecho. Eso no es verdad, porque los que lo vivimos sabemos que no es verdad. Es verdad que participaron, es verdad que impulsaron que las cosas fueron unos más empujando el carro. Sí, eso sí es cierto, pero que ellos fueron los únicos, los que estaban detrás, los que durante 4 o 5 años organizaron a los trabajadores, eso no es verdad. Entonces, a mí lo que me molesta, que todavía hoy haya gente de esta Comisión Obrera o de no Comisión Obrera que digan, no, es que fue Comisión Obrera quien lo hizo, no fue así. Oye, de hecho, el monolito que hay en Granada tendríamos que hablarlo más despacio. ¿Qué pasa? Termina la masacre, la gente, como es normal, se retranquea un poquito, pero un poquito solo, se sigue hablando en la obra, se sigue discutiendo en la obra, y ya desde una manera mucho más oscura, mucho más sectaria, ya no se hicieron asambleas. Yo creo que no se volvieron a hacer asambleas hasta que murió Franco en el 75, en el 76. Creo que no se volvieron a hacer asambleas. Entonces, de una forma mucho más oscura, se sigue organizando, pero ya sin contar con la gente. Y entonces, cuando después de, repito, esta masacre, después de los detenidos, después de los heridos, se elabora un convenio donde la subida, y estoy hablando de memoria porque aquí Paco no me ha dado tiempo a que consulte más cosas, pero bueno, estoy hablando de memoria, pero más o menos que la cosa quedó entre las 240 pesetas diarias y las 170 de los empresarios. No recuerdo ahora mismo. Una horquilla ahí en medio. Pero vamos, tengo los datos de verlo. Se quedó ahí. Se quedó que cada 6 meses las empresas estaban obligadas a dar un bono de trabajo a los trabajadores, que los 20 minutos del bocadillo se contabilizaban como tiempo de trabajo efectivo. Se quedó en crear una comisión para vigilar los destajos, porque esto no lo he dicho antes, pero el sistema de trabajo normal antes de 1960 era el destajo, es decir, no existía otro. Claro, existía otro a lo mejor si tú estás haciendo una casa y contratas una empresilla, pues sí, pero en las grandes obras el sistema de trabajo era ese. Yo te pago por metro y tú te la arreglas y tú, la hora que tengas que echar para no, las horas eran 10 horas, el horario eran 10 horas, o sea, ahí no había tú me haces el trabajo en 8 pues te vas, no 10 horas. Pero yo te pago por metro, los metros que cuanto más metro hagas, si tú corres más en esas 10 horas, ahí está, cobran más. Eso, que yo sepa, no se ha hecho, lo que voy a decir ahora, que yo sepa, no se ha hecho ningún estudio, sería interesante que alguien lo hiciera, no sé si habrá alguna información sobre eso. Eso lo que sí traía como consecuencia era los miles de accidentes que hubo. Repito que yo no conozco ningún estudio que se da. Por ir a... Y muertos. Sobre esfuerzo y por... También hubo muchos. ¿Cuántos? Creo que no se sabe. No sé si habrá algún estudio que sea de eso, pero la consecuencia directa era que se traba así, a destajo. Eso, después de la huelga del 70, la comisión esta, bueno, se hace el convenio, dentro de ese convenio se crea una comisión que se dice que va a ser la que va a estudiar los destajos. Nunca más se supo. Nunca se volvió a hablar de nunca esta comisión. Más se supo. Yo que he estado trabajando en la construcción siempre, no se ha sabido más de ella. Es decir, se ha seguido trabajando de tajo, actualmente se está trabajando de tajo. Y en la época de bonanza de la construcción, también se ha trabajado de tajo. Se consiguió también, sobre el papel, que reducir la jornada a 9 horas. Hay que tener en cuenta una cosa. ¿A quién trabajaba las 9 horas? Pues a lo mejor las obras que tenían conciencia sí trabajaban las 9 horas. La mayoría, ¿no? La mayoría siguen trabajando 10 horas. Aunque en el convenio pusieran 9. Se consiguió. Todo esto se consiguió sobre el papel. Lo único que se visualizó más, porque se veía en la obra, era que los albañiles paraban, se tomaban el bocadillo a las 10 y que empezaban a trabajar a las 10 y 20. Y que eso era tiempo efectivo de trabajo. Que los albañiles hasta entonces iba cada uno a su manera, pantalones, no pantalones o como fuera, y que a partir de esa fecha todos los albañiles iban con un mono. Eso sí se vio. Posteriormente en otros convenios ya se consiguió las botas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero eso sí se veía. Se consiguió sobre el papel que las nóminas se ajustaran a lo que se ganaba sobre el papel, en la realidad. Yo no digo que fuera nunca, habría alguna empresa que lo hiciera, no lo sé, pero sobre el papel se hizo y yo creo que la mayoría de las empresas no lo hicieron. Hoy sigue ocurriendo eso, pero las nóminas no suelen reflejar lo que gana el trabajo. Pero bueno. Y bueno, pues eso, algo muy importante, se consiguió desligar el salario de las pagas, es decir, el salario era una cosa y las pagas extraordinarias eran otra. Hasta entonces, en las 200 y pico pesetas, en eso entraba todo. Entraba todo. Entonces lo que se consiguió es, lo mismo de antes, sobre el papel, que el salario era tanto y la paga extraordinaria, que eran dos pagas, eran tantos. Eso también. Eso se consiguió. ¿Qué, a partir de entonces, qué es lo que pasó? Pues hubo unos años bastante, bastante buenos, bastante buenos en el sentido de que la gente pues seguía con muchas ganas de pelear, tenía con muchas ganas de luchar, pero los compañeros de que te comisión no era por darle algún nombre, hicieron su trabajo bien. ¿Por qué lo hicieron bien? Porque a través del sindicato práctica se empezaron a infiltrar en la mayoría de las obras. Yo lo he vivido, es decir, yo ya tenía una conciencia más exacta de lo que quería ser, y yo no quería ser ni comunista, ni socialista, ni muchísimo menos. Yo quería ser otra cosa. Y lo estaba viendo. Lo estaba viendo que echaban mítines, es decir, había delegados o supuestos delegados, porque entonces no se sabía quién era el delegado. Yo ponía tal nombre así, yo es que soy el delegado. Vale, pero no se sabía realmente quién era. Que eran verdaderos mítines, a la hora del bocadillo, mítines. Todo eso, los de Comisión Obrera lo hicieron, y hay que reconocerlo muy bien. Se empezaron a infiltrar a través del vertical, se empezaron a infiltrar en toda la obra, y así llegamos a 1975, o sea, finales del 75, principios del 76, que Franco murió. A principios del 78. No, 76. Franco muere en noviembre del 76. Sí, 78, luego ya en teoría la democracia. Más o menos a 76. Donde Comisión Obrera, y esto también lo he vivido, Comisión Obrera iba por la obra repartiendo carnet. No estoy viviendo ninguna mentira, puesto que yo estaba trabajando en una obra bastante importante, en el sentido que había mucha gente, y era raro la semana que no veía a dos o tres personas con una caja repartiendo los carnets y cobrando los carnets. Dame tu nombre, pues yo me llamo Antoñito Pérez. Le escribían a Bolívar con Antoñito Pérez, lo afiliaban directamente, le ponían un sellito de papel, se lo pegaban. ¿Esto cuánto vale? Si no me equivoco eran 50 pesetas al mes, si no me equivoco. Y los otros meses, ¿cómo lo hago? Pues cada mes o yo vengo o tú te pasas por el sindicato y lo pagas. Eso funcionó así. Sí. ¿Y hazme tú alguna pregunta? No, sí quería preguntarte el tema de... Porque después de la carga de la policía, de los detenidos y todo eso, hubo una ocupación de la catedral. Sí. Por tal quien estaba ahí era, y bueno, ya hemos estado, bueno, vamos primero a lo de la catedral. Hubo una ocupación de la catedral, ¿eso cómo se decide? ¿Cómo hace? Eso se decide dentro de en las reuniones que teníamos en la supuesta asociación de vecinos de la Villa Antigua. Tiempo después, lo que decía, bueno, que esto tiene que seguir y no se puede parar. Entonces lo que se decide es, alguien habla con el arzobispo de Granada para decirle que van a ir allí unos cuantos y se van a enterrar con las mujeres, las mujeres de los albañiles. Yo estuve enterrado tres horas o cuatro horas, no sé exactamente, estuve allí. Y entonces lo que bueno, pues estuvimos enterrados en la catedral, haciendo una asamblea detrás de otra, poniendo cada uno lo que pensaba libremente, sin tapujos. Y lo que pasó después, lo que voy a decir ahora, es porque luego me he enterado. Yo lo único que sé es que un cura nos dice que la cosa está muy fea y que a ver lo que pasa, que el señor arzobispo va a intentar calmar los ánimos, pero a ver lo que pasa. Entonces lo que y bueno, la policía estaba en las dos puertas, mucho, bastante policía estaba en la puerta. Y lo que el cura este dice, bueno, los que quieran salir pueden salir, que no va a pasar nada. Yo fui uno de los que salí, no me avergüenzo de decirlo, yo fui uno de los que salí. Yo salí por circunstancias personales, mi madre estaba enferma y yo no estaba para allí. Pero yo salí, y es verdad, salimos. Los policías nos miraban con una cara de mala hostia del copón, pero salimos. Luego después me enteré, supe que ya sí, el obispo más de una vez lo que hizo es intermediar para que la policía no entrara. Sí. Y efectivamente no entró. Pero llegó un momento, la cosa llegó a tal punto que es que fue el propio gobernador civil el que obliga al obispo a que lo eche. Y fue cuando la gente salió. ¿Para qué sirvió el tiempo que se estuvo enterrado en la catedral? Pues para mí sirvió para que los que estábamos allí siguiéramos estando concienciados cuando salíamos de allí, seguir concienciando a la porque gente podía, la que estaba ahí fuera podía ir entrar y salir. No, ya no volviste a entrar. Ya solamente cuántos días estuvieron, pues creo que tres. Creo que entre dos y tres. No lo sé exactamente porque yo en aquellos tiempos vivía una circunstancia, mi madre estaba enferma y poco tiempo, dos o tres años después muere, en fin, mi circunstancia, entonces yo no recuerdo exactamente, pero creo que fueron tres días, entre dos y tres días. Y bueno, lo que sirvió la hora que yo estuve ahí, pues fue para eso, para decir, bueno, que estamos aquí, que vamos a seguir peleando y que vamos a seguir luchando. Y después, pues, lo que antes he dicho, después se firma el convenio, con las condiciones que antes he dicho. Que no se cumplieron... Y el convenio, es verdad que se visualizaba, porque tú decías, coño, pues los albañiles que antes de allá no tenían mono, pues tienen todos monos. Y es verdad que en cierta forma los empresarios se retranquearon un poquito, pero vamos, que nadie crea que ya el empresario respetaba al trabajador. ¿Tú crees que sirvió más para una toma de conciencia de los propios trabajadores? Sí. Un poco fue como un pulso. Sí. Porque los trabajadores, la mayoría, teníamos la sensación que habíamos ganado. Que había costado tres muertos y no sé cuántos heridos y no sé cuántos detenidos, pero que habíamos ganado. Porque habíamos conseguido cosas. Sí. Y lo más importante, los que ya estábamos con una conciencia social y política más o menos madura, lo que teníamos la sensación que social y políticamente habíamos dado un paso que era impensable. Y que eso era muy importante. Hombre, hay que pensar, si nos situamos en esa época, hay que pensar que las cosas que se hicieron solamente en Vitoria con el 73, me parece, o sea, es tres años antes del acontecimiento de Vitoria, de una situación similar donde también hay tres muertos, me parece. Cinco. O cinco muertos en Vitoria, estamos hablando de tres años antes. Y ¿hay alguna otra cosa más que quisiera comentar un poco? Es que esto es... Sí, pero tenemos que ir pensando en... Esto es muy largo y decir cosas sueltas pues se puede... No, pero a título de reflexión sobre esos acontecimientos, lo comentaba antes, como a lo mejor las organizaciones... Bueno, hay una cosa que lo había enlazado un poco con lo del famoso monolito ese que hay por la caleta, está ahora, lo vamos a ver de vez en cuando. se crea estos años desde el convenio hasta la muerte de Franco, pues son unos años donde en la obra se habla muchísimo, se discute muchísimo, se plantean muchísimas cosas. No había ya ese silencio que había antes. Ya se empezó a romper el silencio. Es decir, ya se veía al patrón y, bueno, había gente que se retraía, pero no como antes, ¿no? Pero fueron unos años donde la gente, digamos que se abrió muchísimo más. Y, en cierto modo, no tenían el miedo que tenían antes, en cierta forma, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues que muere Franco. Y claro, morir Franco pues suponía legalizar los sindicatos, suponía que podía hacer huelga sin que te amenazara nadie, suponía convenios donde los trabajadores negociaban directamente con los empresarios, suponía otra manera de hacer las cosas. Pero claro, eso daría para otro programa, porque yo sobre la famosa y tan querida transición para uno y tan denostada para otro, entre ellos yo, lo que hizo es retrotraer a la gente. Ya la gente, cuando empezaba a ver según qué cosa, decía: no, esto están haciendo cosas que no han contado conmigo. Es decir, las asambleas que se hacían en la Constitución eran multitudinarias, me refiero después de Franco, después sí. de muerto Franco. Y la gente cortaba la avenida de la Constitución, porque salía del edificio y cortaba la avenida de la Constitución, porque no había espacio que había para tanta gente. Esas asambleas cada vez fueron a menos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque lo que se decía en la asamblea, luego, a la hora de negociar el convenio, no se hacía. Y a lo mejor la gente que decía esas cosas de la asamblea, a lo mejor no eran los mismos que habían estado antes en el Tajo currando. Claro. Entonces, eso lo que creo es que la gente ya empezó a desconfiar de los sindicatos que entonces había, ¿no? Que fundamentalmente era el más importante, era con Comisión Obrera, con no sé cuántos millones de afiliados, o cientos de miles de afiliados, por lo que sea, era el más importante por lo de antes, porque se dedicaba a repartir los carnes. Y el sindicalismo pasó a hacer una cosa para de que hasta entonces su misión, los trabajadores, creéis que estábamos convencidos que la misión del sindicalismo era organizar a los trabajadores, pasó a ser un sindicato donde tú ibas, te resolvían el problema, que me han echado, arréglame la cuenta, dime cuánto me tienen que pagar y me voy. Y toda la gente cada vez se despegaba más del sindicato. Bueno, pues quizás ese tema ya lo trataremos. Y acabo. Lo del monolito, yo invito a alguien que se quede 5 minutos enfrente del monolito y vea lo que digo. Porque yo estuve en esa asamblea, yo estuve en esas manifestaciones, yo estuve en esa cosa y jamás aparecía por ningún sitio una pancarta que pusiera CCOO o UGT o CGT. Lo de CGT ya es el colmo de los colmos. CGT no existía. Y sin embargo, allí, si uno se detiene, hay pancartas donde dice Comisión Obrera. Es decir, es una aberración total. Bueno, los monolitos lo han hecho parte del Estado para cubrirse de gloria de... Yo también quería terminar reflexionando sobre un tema. A mí me llama la atención que ese barrio de la Virgencica, que en los años 68, 69, 70, es el germen de todos esos trabajadores que van tomando conciencia y que luchan, para el año 75 se termina convirtiendo en un barrio donde la droga, la heroína, llega en camiones y donde se... es el donde empieza el proceso de destrucción de la juventud, concretamente en Granada y en otras partes del Estado también, porque muchos nos cuestionamos, aunque sea difícil tener las pruebas, de que fue el mismo Estado el que en esos núcleos laborales donde la gente había empezado a tomar conciencia empezó a traer la droga y suministrar la droga precisamente para desmovilizar a la gente, entre otras cosas. Pues bueno, pues Pedro, yo te quiero dar las gracias por estos tres programas que hemos hecho sobre la huelga de 70. Ya quedaremos para hablar de otros temas. Te agradezco la confianza que me das como amigo de la ciudad. La poesía en combate de este programa, vamos a leer una poesía, pero antes un trocito en prosa. Esto lo vamos a hacer para recordar a Melchor Rodríguez, un anarquista, trabajador del metal, de la chapa, de los automóviles, al que durante la contienda civil que asoló este país, por la avaricia de algunos, se le pidieron que asumiera ciertas responsabilidades en el gobierno republicano. Quizás porque Melchor, por su larga trayectoria de lucha y de combate sindical y anarquista, conocía muchas prisiones, había estado encerrado en muchas de ellas, y los líderes anarquistas que fueron ministros decidieron confiar la vida de las personas que estuvieran en las cárceles de Madrid durante la Guerra Civil. Melchor, al que muchos apodaron el Ángel Rojo durante la guerra por su denodado esfuerzo por defender las vidas de los encarcelados, fueran del bando que fueran. Tras finalizar la guerra y no huir, el 11 de mayo de 1940, después de haber pasado más de un año en la cárcel, Melchor tiene su juicio. En él, un destacado general del ejército franquista presenta 2.000 firmas de 2.000 personas que dicen deberle la vida a Melchor. Y tras esto el juez le pregunta si tiene que alegar algo más. ¿El procesado tiene algo que declarar? Pregunta el presidente del tribunal. Melchor Rodríguez se levanta del banquillo. Con su permiso, yo no soy cristiano, soy anarquista. Siempre creí que hacía lo correcto. Cumplí con el deber que la República me había encomendado. Toda mi vida luché por la libertad, defendiendo los ideales del anarquismo. También los defendí durante la guerra, cuando tenía bajo mi custodia a miles de hombres acusados de conspirar contra el régimen legal que existía en España. Si merecían castigo o no, no era yo el que debía aplicarlo, y sí los tribunales competentes. Por ello, y de acuerdo con mis propios ideales, les traté con el respeto que para todos los anarquistas merecen todos los seres humanos. No digo esto para pediros clemencia, pues reafirmo una vez más mis ideales, y sí para demostraros que la CNT y la FAI están integradas por hombres honrados, que si en los momentos de peligro responden a la violencia con violencia, saben ser humanos con el vencido. No voy a jurar por ningún dios, pero les doy mi palabra de honor de que jamás cometí un crimen ni ayudé a cometerlo. Después de esto, el tribunal, que estaba compuesto por alguna persona de la que había salvado la vida gracias a Melchor, no se animó a condenarlo a pena de muerte y sentenciaron 20 años y un día. Y vamos a terminar con una poesía que manifiesta en qué creía Melchor. Y si un paria de la tierra pregunta qué es lo que encierra dentro de sí el anarquismo, se lo explicarás tú mismo, como su doctrina indica. Anarquía significa amor, poesía, igualdad, fraternidad, sentimiento, libertad, cultura, arte, armonía, la razón, suprema guía, la ciencia excelsa verdad, vida, nobleza, bondad, satisfacción y alegría. Casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Esas gentes de las casitas serán las que están esperando que llegue el ave a Granada para poder ir a sus casitas del barrio alto y ser felices habiendo viajado en ese AVE. Estamos aquí con un compañero, con Tomás. Buenas, Tomás, ¿cómo vamos? Muy buenas. ¿Cuánto le falta a esta gente de dinero que quiere viajar en el AVE de algún sitio, no sé de dónde, a Granada, para que esto ocurra? Ya han empezado la obra, esto ya faltará poco, ¿no? Pues según nos habla el Ministerio de Fomento, pues antes de final de año quiere ver entrar ya los trenes AVE en Granada. Pero la verdad es que el proyecto se suspendió, digamos, los trenes convencionales para los que no son de las casitas, va camino de 4 meses, han pasado ya el tercer mes y unos días del cuarto mes, y la verdad es que no hay ni un operario trabajando en la vía, y lo poco que se ve, pues son tomando medidas, 4 cositas, pero poco se valora. Entonces, hace 4 meses se suspendieron los trenes convencionales. Correcto. Y para empezar las obras, y todavía... Sí, porque claro, son obras de gran calado donde hay que intervenir a lo largo de 120 kilómetros y se suponía que era para que en esos 4 meses estar todo preparado para reiniciar los trabajos y cortar en varios trayectos del trazado donde queda por unificar ese AVE junto con la vía convencional. Entonces, como afectaba la vía convencional, lo vieron susceptible de suspender las circulaciones de esos trenes por la vía para que no hubiera interrupción en los trabajos. Y entonces, por ir por parte, las personas que quieren viajar con Renfe de Granada a algún destino, ahora, ¿cómo lo hacen? Pues todos los trenes que antes circulaban por esa vía para enlazar en Antequera Santana con bien vía AVE o continuar hacia Sevilla por la vía convencional, ahora se hace por carretera. Colocan 3 autobuses para cada tren y para llevar esos viajeros a la estación de Antequera Santana, que el trayecto de autobús es Granada Antequera Santana y Antequera Santana Granada. Y entonces se está llevando a los viajeros desde hace 4 meses por autobús. Y se están, claro, eso, la diferencia de los gastos, si implica otro gasto y todo eso, se está pagando a escote por la administración. Sabemos que quien paga esos autobuses es Fomento. Sale aproximadamente unos 500 euros por autobús. Son siete combinaciones de ida y vuelta. Y los cálculos aproximados superan los 10.000 euros diarios, de día a día. Que Fomento, que es el Estado, que lo pagamos todo con nuestros impuestos, está pagando 10.000 euros diarios a una empresa de autobuses porque lleve la gente, y mientras las obras estarán muy avanzadas, claro, durante 4 meses hará falta que la obra esté muy avanzada en la estación para que eso dure el menos tiempo posible. Pues primero, en un principio hay 3 tramos afectados, que son Antequera, la estación de Antequera, la actual estación de toda la vida de Antequera, donde va a haber enlace el AVE por vía convencional, y afecta a lo que va a ser el edificio de viajeros, y entonces pues ahí afectaba a las vías también, y era uno de los tramos. Estos han empezado hace unos 20 días, empezaron la obra, prácticamente sus dichas, porque ahora llevan 3 días sin operarios, sin aparecer operarios. Según el personal de la contrata que trabajan allí, es que no hay dinero para continuar esos trabajos. Ese es uno de los trayectos. Otros 2 trayectos más, que el que más se ha visto, ¿no? Que interviene en el último trazado de la llegada a Granada y la propia estación de Granada. En esa se han juntado los trabajos de la estación de Granada, se han juntado también con los trabajos del metro, porque hay que, por donde pasa el metro, hay que replantear todos esos servicios, todos esos edificios que tienen servicio de prestación para el sector ferroviario, tienen que ser ubicados en otro sitio. Si bien los trabajos del metro sí van de una manera más avanzada, en la obra del AVE se suspendieron, solo se han quedado tres vías en servicio, ¿eh? Y había la primera actuación que se iba a hacer era el trabajo de una cuarta vía para proyectar los trenes que todavía circulan de Granada a Almería y de Granada a Barcelona, dejarlo planificado en esa vía, porque las otras tres también hay que tocarlas, ¿no? Se hizo el trabajo de levantamiento por donde iba ahí esa cuarta vía para poder levantar las otras tres, y se ha levantado, pero no se ve el montaje. Tienen el material ahí y no hay el montaje, y desde hace ya por lo menos también 20 días no se ve ningún operario en la estación de Granada. Y junto con la estación de Granada, el último trazado de 2 kilómetros, donde se va a unir la vía convencional con la vía AVE, esa vía se ha levantado, todo el trazado de esos 2 kilómetros, se han estado haciendo sondeos, pero esa obra están paradas desde hace más de un mes también. Los motivos que dicen, tres cuartas de lo mismo, es que no hay dinero para continuar esos trabajos. Ese es el segundo trazado. El tercer trazado, que es el que era más problemático, que es desde el puente Barrancón, o sea, de altura más o menos de Río Frío, comprendido los trayectos de Salina a Tocón, en donde después de tener ya proyectado el puente para la alta velocidad, con sus pilares y todo hecho allí en la sierra de Río Frío, ha quedado paralizado porque se va a aprovechar uno solo de los puentes para unir también ahí lo que es la alta velocidad con la vía convencional, y mantener el trazado actual que hay desde Río Frío a Loja, y luego desde Loja a Tocón aprovechar también el trazado que ese estaba preparado para doble vía, donde se va a situar una sola vía con un tercer carril, donde van a circular al mismo tiempo la alta velocidad con los trenes de convencional. Y esos trayectos han tardado 2 meses porque no estaban las licitaciones, no le habían dado el visto bueno medio ambiente de la Junta de Andalucía. Y, o sea, que se paralizaron, las circulaciones de los trenes porque iban a empezar los trabajos cuando todavía no tenían ni los permisos para empezar el trabajo en esa zona, donde hay un túnel que tienen que, por la altura de la catenaria no admite, tienen que rebajar. Es decir, que unos trabajos de bastante envergadura, en donde eso no se hace ni en un día, ni dos, ni en 4 meses. Y todavía no han empezado la obra. Pero ya llevamos 4 meses pagando 10.000 euros diarios a la compañía de autobuses, precisamente porque hemos cerrado los trayectos de vía y los pasajeros tienen que ir por autobús. Exactamente. Eso sí. Sin tener ni permiso. Y en este último punto del que comento, que es entre el trayecto de Salina a Tocón, las empresas que se han quedado con la adjudicación de la obra, los comentarios que se oyen es que no están de acuerdo con la cantidad de dinero para los trabajos que tienen que realizar, que no hay ni para empezar, cuando ellos que quedaron con una adjudicación de una obra para, y claro, sabían ellos lo que tenían que hacer, sabían con lo que había allí, sabían todo lo que había. Ellos junto con otras empresas presentarían un presupuesto para hacerlo, se eligió el presupuesto y ellos tuvieron que presentar un presupuesto con acorde a los gastos, y ahora dicen que no hay dinero ni para eso y están las obras paralizadas. Exactamente. Ahí está totalmente paralizado. Lo único que el día aproximadamente el día 20 de junio, 18 o 20 de junio, se entró la circular en vigor y se cortó el trayecto entre Salinas y Tocón. Y está cortado el trayecto, pero obran nula. O sea que tenemos, no hay nada, incomunicada Granada por vía férrea como consecuencia de, y desvinculada de una zona a otra como consecuencia de todo eso, y la obra del AVE, que es por lo que se ha desvinculado, paralizada. O sea, la gente, lamentamos informar a la gente de dinero que escuche este programa que van a tardar más en poder viajar en el AVE, ¿no? Puesto que todas esas empresas están, todos esos proyectos están parados, y no sé si a ellos les importará mucho o no, a los que pagamos impuestos, de luego, si nos importa que se esté pagando 10.000 euros solo en autobuses por llevar a unos viajeros que estaba funcionando regularmente y que podrían haber paralizado en el último momento, no 4 meses antes. También hay que decir sobre, digamos, los clientes que utilizaban esos trenes, pues que al mes, prácticamente al mes, han dejado de utilizarlo, porque claro, ven que si tienen que coger un autobús para que lo lleve a Antequera para luego viajar a otro sitio, como puede ser Madrid, por ejemplo, pues cuando salen en línea recta desde Granada a Madrid, pues es una locura ir por el otro lado dando bandazos, cambia de autobús, pasa tren. Entonces se ha perdido un montón de clientes, los autobuses van prácticamente vacíos. Pero se pagan los tres autobuses, sí, diariamente, y de ida y vuelta, ¿no? una vez y otra. Pues la verdad es que me lo pone complicado, no sé si y esto tiene algunos avisos, porque si las empresas dicen que no les pagan, ¿esto tiene algunos avisos de que se reactive? No sabemos, ellos, según la empresa, están esperando a que le inyecten dinero para seguir continuando los trabajos. Eso es por lo menos los comentarios que se escuchan por parte de esa empresa. ¿No ha dimitido ningún alto cargo de Renfe ni del Ministerio de Fomento y nada como consecuencia de esta paralización? No, porque la verdad sea dicha, bien se encargan los medios de comunicación y de todos los agentes sociales de no entrar en estas medidas. Sí es cierto que ha surgido, digamos, esa marea amarilla que sí dice AVE sí, pero no así. Del enfoque, yo pienso que se le está dando, o por lo menos el que se ve públicamente, es que tiene que ser subterrado porque ese tren molesta, tal. Yo pienso que no es el enfoque. La situación de la llegada del AVE a Granada, pues una de dos: o se hace como en todos los sitios se hace, doble vía, un solo trazado para el AVE, donde no intervenga el tren convencional, porque ya tenemos que poner, se tienen que actuar medios de temas de seguridad en la circulación, donde claro, se complica la cosa y siempre queda entredicho esa seguridad, ¿no? Porque sí, sí, sí, están afectando a varias circulaciones. Entonces, como seguro un AVE es un solo trazado para él, donde se pueda correr a 300. Claro, porque encima ese AVE va a tener que utilizar la misma vía que otros trenes convencionales que van a otra velocidad. Sí, sí. Vuelvo a decir, ¿no?, de que el enfoque, en un principio se dijo, si el AVE llegara a Granada en esas situaciones, el coste supondría lo que supondría, no lo veríamos llegar hasta el 2020 como muy temprano. Entonces se buscó una actuación intermedia. Una actuación intermedia, digamos, que era para que el ciudadano de Granada tenga derecho a un servicio público, ¿no? Pero ese servicio público lo puede realizar lo mismo, lo podía haber realizado lo mismo con la vía convencional, a menos coste, y con un enlace que no está tan retirado, que está a 130 kilómetros, 135 kilómetros de la estación de una estación AVE, donde tiene unos enlaces acordes, ¿no? Puedes garantizar en esos 4 meses la vía convencional, claro, adaptar, suprimir curvas allí donde afecte, electrificarla o mejorarla, por lo menos en los puntos más críticos, y luego a lo largo de un periodo de 4 o 5 años la va adaptando, y estamos hablando de costes bastante inferiores. Y que se puede, se puede empezar a ir dando un servicio sin romper... Acorde, porque de hecho ya con la propia vía convencional, si tú pones servicio adaptado con enlace en Antequera, tienes un servicio que te puedes meter perfectamente en menos de 2 horas en Málaga, que no tenemos enlace, no hemos tenido enlace actual hacia Málaga, y te puedes abrir camino hacia Sevilla en menos tiempo, hacia Córdoba, hacia Madrid y hacia el resto de España, porque hoy... desde hace 3 años que los trenes empezaron a parar en la estación de Antequera Santana, la gente vio esos servicios buenos, en el sentido de que en el propio día te podías meter incluso en París. Sí. Salía a las 7 menos cuarto y estaba a las 11 de la noche en París. Y con el resto de España, pues es lo mismo, porque tú acercas a la estación AVE de Antequera y enlazas a Barcelona, mete menos de 8 horas, creo, de Granada a Barcelona. Claro, pues aquí en Radio Almaina, que desde que empezamos a ver los conflictos del ferrocarril fuimos sacándolo, y te acuerdas que fuimos, me parece que fue a Bobadilla, fuimos en un tren juntos y todo eso. Linares, esa combinación que a dicho Linares, fue el último porque eliminaban día, esa línea también, fue eso fue día. Hace 2 años quizás. O Arada fue en el 2012. Sí. Hace ya pasado... Pues lleva para tres. Pues desde entonces hemos oído, nos da la impresión de que esto es un despropósito encima de otro despropósito. Para tapar un despropósito hacen otro y gastan más dinero. Porque encima, desde luego, la gente que ya coja la línea convencional de autobuses... que, por cierto, ¿qué empresa es la que lo ha estado llevando...? La empresa que se quedó con la adjudicación era durante, por el contrato de obra de 4 meses, fue Alsa. Alsa. Pero no sabemos por qué han sustituido Alsa a los 3 meses, justo a los 3 meses menos 3 antes, días. Antes de que finalizara esos 4 meses, ahora han cambiado a otra. Sí, empresas que hay agrupadas. Los mal pensantes. Creemos que esas grandes empresas, los jefes de esas grandes empresas, tienen muy buena relación con los políticos, y además, si les rescinden un contrato, tendrán que indemnizarlos, posiblemente los 10.000 euros al día de este último mes nos salgan por partida doble. La indemnización a Alsa por este último mes, que no van a dar el servicio, más el pago a la empresa, que sí lo vaya a dar ahora. No sabemos luego, cuando pase el mes, si volverán a cambiar. Pues la verdad es que yo, que estaba esperando que a ver cuándo estaba el AVE para sacar el billete y probarlo, la verdad es que me ha echado un jarro de agua fría. No sé, porque ni soterrado ni no soterrado, todo esto alarga el proceso. Si estamos, ¿tanta necesidad tenía Granada de AVE? Nosotros desde CGT siempre hemos estado y optamos por el tren, el ferrocarril, como un servicio público, pero siempre somos bastante reacios a la alta velocidad, porque entendemos que en España no hay distancias tan largas para ser el segundo país, creo, en alta, más kilómetros en alta velocidad. Primero anda Japón, no sé si China también ya nos gana. Y la verdad, nosotros pensamos que es importante mantener las líneas que tenemos actuales, mejorarlas y dar un buen servicio, y el coste supone entre 3 y 4 veces menos que el coste de la alta velocidad. Y lo que pasa es que la política, y siempre estamos denunciando de CGT, la política de acoso hacia el ferrocarril ha sido, primero, mala gestión. Nuestro punto de vista es con mira a hacerlo así, de mala gestión, para demostrar que no es un servicio que cubra gastos, ¿no? Cuando siempre se entiende que un servicio público no tiene por qué cubrir gastos, lo que tiene que es dar el servicio y prestar servicio, ¿no? Y no aprovecha en los sitios donde puede haber rentabilidad no aprovechar esos servicios para compensar donde otro sitio no da una rentabilidad, pero sí está prestando el servicio. Pero lo hace de tal manera donde cuando ve que los trenes se van llenos, entonces o cambian horario, o lo suprimen, o le hacen cambio de enlaces, donde antes había unos enlaces bastante asumibles y la gente optaba por ellos para viajar con todo el territorio español. Pues nada, se ve que en cuanto cambian un horario, ven que enlaza con el otro tren y tal, pues se da el caso de un tren que llega a la estación de Linares con media hora de antelación, donde va otro que lo lleva hacia Madrid y hacia Barcelona, lo cogen y le retrasan el horario justo los 35 minutos para que llegue 5 minutos después del tren, del otro tren, para no enlazar, ¿no? Entonces, políticas, digamos, de acoso y derribo hacia ese ferrocarril público, a ese servicio donde esos sitios lo necesitan, porque si no tendrían que utilizar un transporte privado, y lo van haciendo cada vez peor para que la gente deje de utilizarlo, ¿no? O sea, que tú eres de los míos, que no piensas ya que es que los cargos de responsabilidad, en este caso en Adif y en Renfe, que hacen esas cosas y toman esas decisiones, sean unos negligentes absolutos, sino que lo que son unos bribones que están haciendo esto a propósito para cargarse el ferrocarril y poder justificar las privatizaciones, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y otros medios de transporte, donde en España supera a toda la comunidad europea, supera el transporte por carretera. Donde la mitad del precio de los combustibles es impuesto, claro, que está cobrando el Estado. Sí, supera con creces lo que es el autobús y el transporte de mercancías. El transporte de mercancías es prácticamente cero ya en España. Pasamos de aproximadamente en el 2000 de tener entre un 11 y un 13% de la mercancía se transportaba por ferrocarril, hemos pasado, hace 2 años era un 3%, prácticamente a mercancías peligrosas y en muchos casos ni eso. Bueno, pues muchas gracias por explicarnos ese futuro del ferrocarril en Granada, tanto de alta velocidad como de baja velocidad, que nos está dando la impresión de que no sabemos si alguna vez dará algún servicio, y de luego si lo da será un servicio privado y parece que no muy público. ¿Quería agregar algo más? Yo que quizá añadí dos cosas, que sobre todo a la población granadina que lo tenga en cuenta, de que los tienen engañados. El AVE, si algún día llega, no va a ser ni en 4 ni en 6 meses, y no es una ventaja ese AVE. Ha supuesto precisamente en Granada, lo mismo que en otros sitios, está la vía convencional, han hecho AVE por otro lado, suprimen trenes de convencional, pero tienen la vía convencional. Aquí ha absorbido la vía convencional. Es decir, con lo que, cual se acabará que, la vía convencional. El proyecto que tienen ahora mismo Renfe y Adif es que no pase ningún tren por la vía convencional. Va a quedar para el Al-Ándalus y el Butano, que nos traen las despensas en Albolote, va a quedar nada más que para el Butano y el tren turista del Al-Ándalus, que circula una vez semanal, otra vez quincenal, y hay meses que se suprimen con las calores. Para el Butano y para temas de lujo, porque ese es un tren turista, y el AVE es un tren privativo turístico en un país con 6 millones de parados, pues solamente podrá viajar que tenga dinero para... Y luego de decir que el AVE encarece lo que es el billete, entonces, y más cuando no hay posibilidad de viajar de aquí a Sevilla por vía convencional, todo va a ser tipo AVE, entonces encarece. Pero no solo eso, sino que el AVE saldrá de Granada, llegará a Sevilla por vía AVE. ¿Eso qué significa? Porque cuando llega Antequera a Santana, en lugar de continuar línea recta hacia Sevilla por los pueblos de toda la vida, la Ruta de Andalucía, Osuna, Pedrera, y hasta llegar a Utrera, Dormana y Sevilla, ahora se desvía vía Córdoba, y da un recorrido más, por lo tanto son más kilómetros, y como aquí se pagan los kilómetros, encarece ya no solamente los kilómetros, sino que además es un tren de lujo y hay que pagarlo. Pues lo que temo es que posiblemente estas familias del Barrio Alto que quieran viajar en el AVE nos harán pagar el billete a nosotros. Yo no sé si los del Barrio Alto algún día cogerán ese tren. Lo que sí es cierto es que los del Barrio Bajo ya no lo tienen. Pues muchas gracias, Tomás. Las casitas del Barrio Alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del Barrio Alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del Barrio Alto, todas hechas con recipol. Estos días atrás el pueblo griego ha podido elegir si aceptaba las condiciones de la Unión Europea y de los mercados, entre comillas, o quería que el gobierno griego intentara seguir negociando. Esta posibilidad que este frágil gobierno de la izquierda, puesto que se basa en una coalición muy amplia, ha querido llevar al pueblo griego, ha armado un revuelo monumental en muchos países democráticos. Todos han puesto las manos elevadas al cielo diciendo: ¿cómo va a ser que elija el pueblo? No vamos a defender aquí la postura del gobierno de Syriza, ni sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. Lo que queremos reclamar desde aquí es cómo en países democráticos puede resultar escandaloso que se dé la opción a que el pueblo elija. Aunque sea una opción tan estrecha de un sí o un no. Ha habido algunos políticos, periodistas, pues ya conocemos que la alianza entre unos y otros y de dónde cobran unos u otros, puede que a veces no se sepa muy bien cuál es, que han llegado a decir que el grave problema de Europa hoy es que en Grecia hay una democracia imperfecta. Como si una democracia perfecta fuera que en abril de 2014 en el Congreso de los Diputados Convergencia y Unión, PNV, Partido Socialista y PP votaran que el pueblo español no tiene derecho a decidir nada sobre el TTIP y que para eso ya están ellos. Un TTIP del que hemos hablado aquí y que la población no sabe ni que existe. ¿Eso no es una democracia imperfecta para ellos? Realmente nos tienen un poco despistados estos políticos que hacen esas cosas tan raras. ¿Realmente nos representan a los ciudadanos? Toda la crítica a Syriza fue que dio la opción a que el pueblo votara y que él, como gobernante, debería haber sido el que tomara la decisión. ¿Realmente hay alguien que esté ahí y que esté como portavoz de su pueblo? Parece que no, viendo cómo actúan, cómo se relacionan, dónde trabajan antes y después y quién se beneficia de todo eso. ¿Cuándo los ciudadanos de la calle, los que tenemos callos en las manos de trabajar con ellas, tomaremos las riendas de nuestro futuro? Se plantea que en Grecia el siguiente paso es la salida de la Unión. En este caso, bienaventurados los griegos, que podrán ir tomando medidas para algún día salir de la crisis. Los economistas alternativos que tienen tantos estudios o más que los oficiales y que ven dentro del sistema capitalista las posibles opciones, ven claro que dentro de la Unión Europea no había opción para salir de la crisis. Así que bienvenida a esa opción de los griegos, limitada pero democrática, de votar sí o no a seguir negociando con los poderes financieros que los oprimen. Pero en esta ocasión queremos también reflexionar sobre otro tema, el tema de Palestina. más o menos en las mismas fechas, pocos días antes de lo de Grecia, el ejército israelí, la marina del ejército israelí, actuando como piratas en aguas internacionales, volvieron a asaltar una flotilla de la libertad que intentaba romper el bloqueo al que está sometido Gaza. No es que los medios de comunicación no hayan dicho nada de este asalto a la flotilla en aguas internacionales como verdaderos piratas que es el Estado de Israel, porque se estuviera hablando de Grecia. Esto ha ocurrido otras veces y tampoco ha salido a los medios de comunicación. Los medios de comunicación callan porque hay más de 3.000 periodistas acreditados en el Estado español, españoles, tertulianos, etcétera, etcétera, que cobran por el Estado de Israel para sacar noticias a favor de ese Estado o acallarlas que pudieran repercutirles negativamente. Hay demasiada gente delante de micros y de cámaras de televisión que cobra dinero de intereses internacionales o geoestratégicos, como el caso de Israel, y que nos pintan las mentiras que el que le paga nos quiere vender. En un mundo de pantomima como en el que vivimos, habría que tener más claro quién está en cada bando y no dejarnos embaucar por tanto dibujante de mentira con bonitos colores. El caso es que Palestina sigue sufriendo el acoso de Israel, que tiene el beneplácito, por supuesto, de todos los poderes internacionales, de la Unión Europea, Estados Unidos y de todas las transnacionales del lobby judío económico que mueve buena parte del capital del planeta. Nuestros policías españoles, en este caso, catalanes, vascos, seguirán yendo a Israel a entrenarse los métodos antidisturbios que utilizan el ejército israelí contra la población palestina y que nos aplicarán a nosotros en la medida en que seamos más o menos protestones. Esta es la visión de opresión globalizada que veo desde mi ventana. Desde hoy, desde aquí, queremos lanzar un mensaje de ánimo y de apoyo a los compañeros y compañeras de esa flotilla de la libertad, a los compañeros y compañeras palestinos que luchan en Granada, en Palestina y en todo el mundo, intentando hacer frente a estos poderosos lobbies que han decidido quedarse no ya con nuestro futuro, sino con el de nuestros nietos. creo que los que hicieron tantas cosas. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que hoy desde aquí se emite los lunes a las 9 de la mañana y los sábados a las 5 de la tarde. Ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos. Que podéis visitar nuestra página en hoydesdeaquí.radialmaina.org. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos. Ni un hombre más que pase sin que reine. Que podéis escribiros un correo y decirnos si os parece bien, mal o regular lo que os decimos desde estos micros en hoydesdeaquí@riseut.net. Cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije apretándole un brazo que aún no era polvo. En agosto y septiembre vamos a descansar de hacer los programas, así que os pasaremos una reposición de una selección de los que creemos pudieron resultar más interesantes. Esperamos que las cosas que os hemos contado hayan sido de vuestro interés y nos vemos en las calles. Salud y anarquía. Cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije apretándole un brazo que aún no era polvo. Todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo. Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.